Bueno, empezamos. Empezamos y terminamos hoy. Empezamos la última sesión y terminamos con esto, esta edición del seminario. Hoy está con nosotros Mathieu Ribus. Vamos a dejarla, o hacemos la G. Que aparece en el cartel, tal y como él se autodenomina. Es un sociólogo, un investigador en ciencias sociales, pero un investigador independiente que pone sus investigaciones al servicio de las luchas en las que participa y al servicio de otras luchas también en las que él no personalmente participa. Eso en cuanto a sociólogo. Y en cuanto a militante, él pertenece a la CREA, que tiene la sede en Toulouse, aunque él es originario de la periferia francesa, de los barrios periféricos franceses. No sé de París. Si, de París, hoy franceses, perdón, parisinos. Y, repito, pertenece a la CREA, que sería algo así como Compañía para la Ocupación, el Apoyo Mutuo y la Autogestión. De lo que nos va siguiendo un poco lo que estamos tratando de hacer esta semana, después de Santi y de ayer de Ruimán, hoy vamos a hablar de represión en una visión amplia y con profundidad, ¿no? De el cuestionarnos si ese Estado de Derecho del que tanto nos hablan existe, de formas de segregación, de la dominación policial, de cómo se han reestructurado los sistemas de defensa y describiéndonos que nos va a describir el capitalismo securitario, de la violencia industrial o de la industrialización de la violencia policiaca, etcétera, etcétera. Él va a hacer un esfuerzo para hablar en castellano, entonces iremos despacito y a nuestra marcha, y, porque él quiere hacerlo en castellano y nosotros se lo agradecemos muchísimo. Yo no digo nada más, así es que adelante, Mathieu. Buenos días, voy a intentar en castellano y Nachi me ayuda cada vez. Entonces, yo no me digo sociólogo, es que yo hice una tesis y tengo el métier, pero no es mi manera de identificar o, ¿cómo se dice? Chercheur engagé. Investigador, comprometido. Comprometido. No soy un sociólogo comprometido, pero en mi vida de precariedad en Francia, yo tomo parte de las luchas en los barrios donde yo vivo y en esa manera de vivir intento con mis compañeros hacer investigaciones y yo creo que es diferente porque no es mi profesión o eso. Pero entonces yo intento hacer investigaciones desde las luchas y atrás las luchas y con mis compañeras y compañeros y de eso hago libros y documentales o herramientas para herramientar, se dice, a las luchas pero también a los grupos dominados, oprimidos, de cuáles hablamos cuando hablamos de capitalismo, de Estado, de represión, todo eso. Y entonces eso viene de un pensamiento ya colectivo y solo imagina que solo los que viven los sistemas de dominación pueden liberarse colectivamente y entonces solo ellas y ellos pueden construir la estrategia de liberación y de emancipación. Y si estamos de acuerdo con eso, después podemos intentar construir herramientas para que los y las que se van a liberar producen ellos mismos sus armas de liberación. ¿Se entiende? Pues sí, sí. Entonces, sí. Yo intento, como un artesano, hacer herramientas. Y el hilo rojo de mis investigaciones sería la contrainsurgencia. La contrainsurgencia es una doctrina de guerra contra la población y atrás de la población, que fue el patrón moderno, fue inventado por el ejército francés durante sus guerras coloniales en Marruecos, Indochina, y fue industrializada en Algeria. Pero antes había una doctrina más clásica que fue inventada, estábamos hablando de eso, por el ejército francés a contra de la guerrilla española, y aquí mismo. Y mismo se puede decir que todos los estados de la historia del mundo se han construido sobre aparatos de control de la población y aparatos que permiten cerrar el proceso revolucionario, aparatos de contrarrevolución. Podríamos decir que en cualquier forma de estado se puede encontrar una mecánica de contrainsurgencia. Pero yo trabajo sobre la doctrina moderna, se llama así, la doctrina de la guerra moderna o doctrina de la guerra contrarrevolucionaria o antisubversiva, que fue inventada por el ejército francés en las guerras coloniales, pero que también fue inmediatamente exportada y compartida con otras potencias imperialistas. En esta época, las potencias imperialistas ven el mundo como, o ven los procesos de guerras de liberación antiimperialistas como manipulaciones de lo que llaman la hidra comunista. Y se va a construir inmediatamente un mercado internacional abierto con esta doctrina, pero después otras potencias imperialistas van a entrar en el mercado para proponer otros modelos, y vamos a hablar de eso, pero claro que las potencias que están más fuertes, que son más fuertes sobre este mercado, son las que tienen que han organizado en su territorio una manera de segregación que les permite continuamente experimentar a nuevas doctrinas de control, pero vamos a hablar de eso. Y para que al fin hablamos de la situación en Francia ahora y quizás hacer una comparación con lo que pasa aquí o no, vamos a ver juntos, pero al fin vamos a hablar de la situación actual. Es para compartir herramientas para entender lo que pasa actualmente en Francia. Esta doctrina de contrainsurgencia, no sé si tengo que describirles, pero son doctrinas de terrorismo de Estado, de manera muy clara. Sistematizan dispositivos que ya existían en la historia, en la historia reciente y larga, como como el, la inteligencia, se dice, como la manipulación, como el masacre. Pero el ejército francés inventó en Indochina y en Marruecos, después lo ha industrializado en Algeria. Lo puso a hacer porque el colonialismo francés era un colonialismo que dejó una libertad total al poder militar para experimentar lo que quería en manera de guerra, pero también en manera de gobierno, para experimentar nuevas maneras de gobierno militar o militar o policial. Y eso más el contexto de la Guerra Fría, se dice, con el enemigo principal que era el comunismo, que se decía así en los états-majors. En los estados. Estados mayores. Mayores. Como si las burocracias que dirigen el ejército. Militares. Eso. Se pensía así. Y entonces, Francia puso. Dejó su ejército inventar a un método de terrorización de la población con masacres, pero también con desapariciones industrializadas, entonces con campos de internamiento y con, ¿cómo se dice?, con fosas comunes. Fosas comunes. Con, sí, al fin, con métodos para hacer desaparecer muchos y muchos cuerpos, técnicas de amnistía, técnicas judiciales para permitir este sistema de violencia a funcionar, y mismo una constitución, la quinta constitución francesa, fue construida atrás de la guerra de Argelia y fue pensada como un programa de gobierno que permite hacer la guerra interna, que permite hacer la guerra a un enemigo interior. Y esta doctrina está construida alrededor de la noción de enemigo interior. Porque esta noción permite decir que vamos a destruir solo el enemigo interior, es la legitimación, y siempre es, en el modelo francés, es una legitimación socio-racista, es que el enemigo interior está definido como sobrehumano, y siempre eso permite no destruir solo al grupo que está estigmatizado, pero a la población entera estigmatizada como el medio ambiente de proliferación del virus subversivo. Y yo me imagino que hay gente aquí que este discurso ya lo ha entendido si tomaron parte de las luchas abertzale, o de la represión que subieron. Que sufrieron el pueblo vasco, sí, sí, también. Y quizás podemos hablar de cómo surgió esta doctrina en colaboración dentro del ejército francés y en parte del ejército español también, o quizás hablamos de eso después, pero esta doctrina de guerra atrás la población fue externalizada, fue internacionalizada mismo en este contexto de guerra contra el comunismo. Y ahora sabemos más o menos cómo Francia la ha exportado en Argentina y cómo sirvió para formar el patrón del putsch militar y del gobierno militar de la dictadura argentina. Sabemos también que la doctrina francesa sirvió para al ejército brasiliano unos años antes, en el Chile contrarrevolucionario también, que sirvió en la escuela de Panamá para formar el Plan Cóndor, que fue un plan de contrarrevolución aplicado a toda América del Sur, y su patrón, su prototipo es la batalla de Alger, la batalla de Alger, y fue el prototipo general que hasta hoy se utiliza en las escuelas militares occidentales. Y fue utilizado entonces para la contrarrevolución en América del Sur, pero también en Asia del sureste, también por el ejército norteamericano. Pero también Francia lo utilizó para formar a las nuevas ejércitos, sí, de los estados dichos independientes, sus antiguas colonias, pero que habían entrado en una forma de neocolonialismo y que todavía ahora colaboran con el imperialismo francés en África. Y cada una de no cada una, pero cada vez que fue exportada esta doctrina, había una posibilidad de vender las armas y el mantenimiento en condición, y todo un sistema de mercados que vienen con la doctrina. Y cuando esta doctrina, entonces, esta doctrina fue exportada también porque la mayor parte de los estados del bloque occidental tenían necesitaban aparatos de guerra decían contra sus enemigos interiores, pero que aplicaron a sus pueblos para evitar procesos revolucionarios reales o para permitir golpe de estados militares. Y cada vez que permitieron la transición o progresiva o inmediata con el neoliberalismo. Y es decir que esa doctrina de contrainsurgencia, desde el principio, traen con ellas mercados, se han transformado en un mercado su mismo y que acompañan el desarrollo, la reestructuración neoliberal desde el post-68. En esta época, post-68, empieza algo que yo intento llamar a capitalismo securitario. Es decir que con esta doctrina, pero en otros temas, podemos ver que los complejos militaro-industriales que se habían construido tras las dos guerras mundiales inventan a un nuevo tipo de keynesianismo fue militar para que el capitalismo sobreviviera a la crisis de los años 30, para sobrevivir al proceso revolucionario de 68 y después a la crisis de 73, los complejos militaro-industriales han inventado un mercado que ahora se volvió mundial, que está una derivación de su mercado de guerra permanente, que es un mercado de guerra interior. Y aquí encontramos de nuevo esas doctrinas, porque esas doctrinas son doctrinas de guerra interior, son doctrinas que permiten desarrollar aparatos militaro-policiales, que permiten dar poder muy autoritario, autoritario. Que da mucho más fuerza a los gobiernos y que abre mucho más mercados, porque los mercados securitarios tienen esa particularidad que las clases dominantes piensan que es infinito, porque cada vez que se puede inventar una amenaza o designar una amenaza con los medios, se abre un mercado de reducción de la amenaza o de virulencia de esta amenaza. Un otro punto que quería, de cual quería hablar, es algo que llamamos endocolonialismo, y que sería que los Black Panthers llamaban más fácilmente colonialismo interior. Y no es decir que utilizamos endocolonialismo para decir que no es una importación estricta de una forma colonial al interior, porque claro que no es, pero que es una traducción, una hibridación de las formas de poder y de explotación coloniales al interior de las potencias imperialistas. Ese tipo de espacio de segregación, de opresión, de explotación existe en muchos países y es la forma del ghetto en Estados Unidos, de la favela en Brasil, de la cité en Francia y de los guetos generalmente, y bueno, quizás después podemos hablar también de la relación dentro de Israel y Gaza, pero la segregación y el encampamiento, el campamento de Gaza por el Estado sionista toma parte también de ese capitalismo securitario que permite experimentar siempre nuevos modos de control, pero también nuevas mercancías de control, de represión, etc. El endocolonialismo habla también de algo que en los otros países se desarrolla también, mismo si esos países no tienen colonias o no tenían, porque el bloque imperialista comparte los privilegios que unos países generan. Y yo quiero hablar al fin de regeneración urbana. En Francia se nota cuando trabajas sobre eso, se nota muy rápidamente que son los mismos industriales del edificio, pero también del control, que viven de la regeneración urbana y también de los desplazamientos de población. De los desplazamientos de población en África, donde el ejército francés mantiene lo que llama el orden, pero donde mantiene los intereses imperialistas occidentales, donde utiliza la contrainsurgencia, por ejemplo, para desplazar población. Encontramos de nuevo los mismos industriales que van a construir un Club Med o no sé qué, los mismos que generan beneficios gigantes en este tipo de colonización interior, que es la regeneración urbana en Francia. ¿Cómo eso pasa. Voy a intentar describir cómo surgió este fenómeno, porque parece que algo parecido empezó a surgir aquí. Eso empezó en los años 70, justo después del principio de la contrarrevolución neoliberal y securitaria, cuando medias dominantes que la mayor parte pertenecen al complejo militar-industrial en Francia. Quizás es igual aquí, o seguro que los grandes capitalistas tienen medias. Sí, sí. En Francia es el complejo militar-industrial que tiene directo los principales de los grandes medias. Pero en los años 70, con el inicio del desempleo, fueron creadas nuevas unidades de policía directamente inspiradas por los modelos de policía colonial. Por una cultura racista del gobierno, que pensaba que había que controlar a los proletarios de África en Francia como se hacía en las colonias, pero también porque hay una función de continuación en el Estado que hace que hablábamos de transición, pero eso pasa en cualquier historia. Cuando un Estado pasa de un régimen a un otro, la mayor parte de los cuadros de las élites, de los principales partidos políticos y de la burguesía, claro, se mantienen en plaza, en lugar, y siguen en el nuevo Estado, y entonces llevan con ellos prácticas, ideologías, técnicas, todo, redes, todo eso. Y en los años 70, entonces, como descubrieron que si tú tienes medias que te permiten mostrar que las primeras revueltas contra la violencia de esa nueva unidades policiales, sí. Si tú puedes mostrar y hacer creer que no son revueltas, pero es una vez más el virus subversivo que está desarrollándose en el cuerpo nacional, atrás las poblaciones migrantes, atrás las clases peligrosas, todo eso, y que no hay, y que si tú puedes hacer creer que no hay nada más que hacer con este barrio sino regenerar. Y regenerar puede ser solo estéticamente, es un mercado, puede ser destruir totalmente, y puede ser a veces cambiar unos edificios, casar a las familias que el ayuntamiento no quiere más en este, que ponen problemas, se dice. Transformar calles para permitir, para ayudar a la policía para entrar, cosas así. Y al fin se descubrió que es también un mercado gigante, un mercado para los medias, el mercado del espectáculo, de la represión, pero y de la subversión, pero de la sí, claro. Un mercado de la regeneración, y que se desarrolló ahora en un mercado principal de la reestructuración del capitalismo en Francia, pero yo creo en la mayor parte de los países capitalistas desarrollados, donde hemos surgen le llaman metro, en Francia le llaman metrópola. Metrópolis para significar ciudad gigante. Metrópolis. Metrópolis. Y y metrópolis era el nombre también de la metrópolis colonial, sí. Y no es un azar. No es por casualidad. Eso, no es por casualidad. Es decir, que ahora, y en este proceso de regeneración urbana, forman más y más unidades de policía inspiradas por los modelos de los comandos coloniales en un proceso de militarización continúa, que permite crear y desarrollar también nuevas armas, nuevas mercancías, y todo eso sigue en un esquema donde el capitalismo francés se está salviendo, se está salvando en la dirección de nuevas guerras coloniales afuera y de un tipo de guerra colonial interior adentro. Y es eso que queremos mostrar cuando los medios hablan de violencia policial en Francia como errores, o como errores, y dicen bavure. Bavure significa que una bavure es cuando escribes y que haces un garabato, una falta. Es un error. Un error. Y intentamos construir herramientas para que entendamos bien que toda esta violencia no es error por nada, pero que es son las frutas de un sistema racional, regulado, técnico, que se transforma atrás de la historia, pero que está, ¿cómo se puede decir? Tenu en main, que está... Sujeto. Que está dirigido. Entonces, es para decir que es como una mecánica que puede disfuncionar, la podemos forzar a disfuncionar si es una máquina, se puede sabotear también, y se puede cartografiar, se puede estudiar. Es decir, que no toda esta violencia del Estado no tombe del cielo. No cae del cielo. No cae del cielo, y que nos podemos organizar. ¿Yo tengo tiempo? No. Vale. Sí, dale. Al fin. Para hablar del título de la charla, que es estado de emergencia permanente. Y ahora, entonces, hace más de un año en Francia que hay que han decretado el estado de emergencia, que es un estado de excepción. Fue inventado durante la guerra de Argelia como un dispositivo de contrainsurgencia, para permitir al gobierno hacer una manera de guerra contra una parte de la población en una parte del territorio, pero sin decretar al estado de siege. De sitio. De sitio, al estado de sitio. Sin poner todo el país, y significa sin poner todo el capitalismo, en estado de guerra. Entonces, es una manera que permite hacer, sin que la ONU te diga cualquier cosa, una forma de guerra policial a una parte del pueblo, sin tener que asumir que estás haciendo una guerra contra civiles, contra la población. Este dispositivo jurídico fue utilizado 3 veces durante la guerra de Argelia. Después fue utilizado solo en, en colonias francesas y la vez más importante fue en Kanaky en 85 y lo utilizaron también para hacer una forma de guerra represiva contra los independentistas Kanaky. Y Kanaky no saben qué es. Nouvelle Calédonie. De Nueva Caledonia. De Nueva Caledonia es la. Como se llaman su mismo. Y. Hubo. Yo creo 20 muertos. Hicieron una guerra policial a un movimiento de emancipación anticolonialista. Después, la última vez era durante las revueltas de 2005 en Francia. Y. Una vez más, para decir que el gobierno empezaba a hacer una forma de guerra contra nuestros barrios, y él decía contra la racaille. Y la racaille, lo decíamos, no sé si hay una palabra chusma, igual. Chusma. ¿Hm? Chusma. Chusma. Chusma. Chusma. Contra la chusma. Pero ese tipo de palabras significa a todo el mundo que. Es para decir que si te llamo así, es para decir que te puedo exterminar. Hay algo hacia adentro de este como palabra. Las cucarachas, o que hablamos. Eso, eso. Y ahora hace más de un año que este estado de excepción está decretado en Francia. Lo que permitió principalmente es enforzar al socio apartheid. Yo digo socio-apartheid para decir también que no es igual que el apartheid en África del Sur o en Palestina, pero que es una forma de apartheid con estructurales sociales, políticas y económicas, más que con una frontera militar. Y el estado de emergencia sirvió en mejor parte para enforzar este sistema de segregación, porque permitió perseguir a familiares designadas como musulmanes, pero cada vez que entran con fuerzas antiterroristas en la casa de alguien, terrorizan a todo el barrio, y terrorizan a la familia, claro, y rompen todo adentro de la casa y pegan y toman a alguien, a veces unas personas que desaparecen. Hay que luchar para saber dónde están y qué es y por qué lo han tomado, les han tomado, porque son proceduras administrativas. Y aquí también vemos cómo estas proceduras procedimientos traversan la historia, y la historia del fascismo, del colonialismo, hasta la era securitaria. Y entonces el estado de emergencia sirve para eso, para también permitió poner el ejército 10.000 fantasmas, los soldados del ejército de tierra, que infantería. 10.000 soldados de manera permanente en el territorio, y que hacen vigilancia de las grandes ciudades, y claro que porque saben que han visto las imágenes de la lucha de la primavera pasada en Francia, el movimiento contra la ley trabajo y su mundo. Y surgieron nuevas alianzas dentro de las de las trates de las clases populares, nuevas formas de combate, nuevas formas de lucha más ofensivas, y claro que todo eso toma parte de la decisión de seguir experimentando un patrón de militarización del territorio. Y eso también sigue desde las doctrinas de contrainsurgencia. Ahora, lo que se está experimentando y que quizás va también a estar exportado después y que se va a encontrar en otros países, entonces, es una forma, decíamos, reostática de militarización. Reostat en francés es la cosa en electricidad, ¿sabes? Para arreglar la intensidad de la electricidad. Es decir, como las nuevas armas, es una fantasma militar, ¿sabes? Tener la arma que te permite hacer policía cotidiana, policía anticriminal, policía antisuburbios, policía militar, algo así, guerra en la población y guerra. Algo que sería una arma reostática, sería una arma que podría, con cual se podría arreglar la potencia en cualquier situación. Eso es el fantasma absoluto de la industria militar y de un paquete de locos en este mercado. Y se experimenta algo parecido con este tipo de militarización. Es decir, que con reestructuración de la ley, pero también de unidades militar-policiales, se intenta promover, sí, promover. Una manera de preparar con puestos ya instalados en el territorio posibilidades de militarizar instantáneamente sí. El territorio. Y o con fantasmas, o con soldados, o con nuevas formas de soldados que son civiles, que están formados en dos o tres semanas, que tienen los mismos derechos más o menos que la gendarmería, entonces que pueden disparar después de cuando tú dices voy a disparar si no te avisando, vale, que tienes más o menos los mismos derechos que el ejército y que van a hacer este trabajo, y claro, para que va a costar mucho menos para el Estado. Pues son reservistas, nos contabas, ¿no? Sí, utilizan desarrollan las reservas, pero también inventan algo que llaman la Guardia Nacional y que es algo así, son ¿cómo se dice? ¿Se dice buff? ¿Buff? Buff es... ¿Alguien habla francés? ¿No? Buff. Aquí buff. Hay buff, pero buff es vaya buff. No, pero... No sé. No, es como una insulta para hablar del francés medio que le va bien la política francesa porque... Y le va bien su cultura racista y eso es una palabra para hablar de la... Vale, no es muy interesante. Al fin, todo eso es decir que, hablando del título, estado de emergencia o de excepción permanente, es una reflexión que sigue desde unos años, porque en unos países hay investigaciones sobre la transformación del derecho en la era securitaria, y todos los países, todos los pueblos del mundo hacen frente a legislaciones más y más represivas y más y más securitarias. Y lo que vemos en Francia y yo creo en otros países imperialistas, si investigamos desde las luchas, desde los oprimidos, desde los explotados, desde los barrios segregados. El concepto de estado de excepción permanente no significa nada, porque el poder imperialista, pero capitalista, y los sistemas de dominación contemporáneo, entonces con el patriarca y todos los sistemas de dominación, yo hablo de Francia, pero podemos hablar después, se han construido sobre la esclavitud, la trata, las colonias, la opresión y la explotación de los barrios populares, etcétera, etcétera, el cárcel, el encerramiento de los locos, de los homosexuales, de los trabajadores del sexo, ¿se dice? Sí, trabajadores sexuales. Sexuales, y que al fin la era securitaria sistematiza a proceduras de violencia de excepción que funcionan de toda manera permanente. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es decir, que en la sociedad imperialista siempre hay espacios de experimentación de una violencia total o que se piensa como total contra cuerpos que están estigmatizados como que no tienen valor o que no tienen derecho o que se pueden oprimir. Y que eso es un principio fundador de la sociedad contemporánea. Y hay conceptos para eso, quizás, no sé si hace largo tiempo que hablo, pero hablábamos de eso, de biopolítica, y era una discusión sobre eso, diciendo que Europa ha inventado biopolítica, pero que eso, Musk, Cash, oculta el hecho de que lo ha inventado, este sistema de gestión de la vida, sobre algo que se puede llamar tanatopolítica, y tanatopolítica sería la gestión de la muerte, entonces la destrucción de los cuerpos, pero que hay un otro régimen político entre estos dos regímenes y que sería la necropolítica. Y la necropolítica sería el régimen de gestión de la vida-muerte, no sé si del zombie. Y que en nuestras sociedades este régimen político está central, está fundamental, y es el régimen de gestión, de opresión de la vida en los barrios populares, en los cárceles, y con todos los marginados, y eso, y que es un espacio de experimentación para el poder, pero de reestructuración permanente, y que es un espacio fundamental de esta sociedad. Todo eso para decir que si esta discusión surgió en el mismo tiempo que investigadores propusieron hablar de la nueva era imperialista, hablar de una nueva era imperialista como algo que empezaría una vez más con la era primitiva, de acumulación primitiva del capitalismo, y que de cual sabemos que funcionaba con el principio de posesión. Y entonces, en unos países, investigaciones han empezado de nuevo a analizar las guerras contemporáneas como procesos de posesión. De posesión, es decir, que para empezar el capitalismo hay que romper a todas las formas de autonomía que tenían los pueblos, porque para ir a trabajar en la fábrica hay que romper tu posibilidad de vivir en comunidad en tu pueblo, de producir tu comida, hay que producir la falta, hay que producir la miseria, hay que producir violencia también, todo eso. Y que no se hizo fácilmente, se hizo también como un proceso de contrarrevolución, la emergencia del capitalismo. Y contra las luchas de los esclavos, si aceptamos que nuestras sociedades están fundadas sobre necropolítica, eso nos muestra también que la pregunta de la deposesión está en todos este tema. En las guerras coloniales, claro, que son procesos de deposesión una vez más de los territorios, pero de las formas de vida autónomas también, de todo lo que permite sobrevivir o resistir a los pueblos invadidos, pero que el proceso de deposesión también es lo que nourrit. Lo que alimenta la regeneración urbana también, que destruye a barrios pobres, que caza los pobres mucho más afuera, en Francia es en una dirección de más y más periférico. En la contrainsurgencia, en los mercados securitarios también hay esta dinámica. Todo eso es para decir que, al fin, podemos encontrar este proceso de deposesión en los varios planes en cuales el sistema nos ataca ahora, y que eso abre la puerta para pensar colectivamente que resistencias colectivas a cada uno de este tema pasa por reapropiación de formas de autonomía, y que sería autonomización, se desearía darse los medios, los espacios, los medios generales de reapropiarse autonomía para nosotros, pero no solo para, ¿cómo lo decía? Para que esta autonomía podía alimentar la autonomización de los otros. Es decir que, bueno, quizás ponemos a hablar de eso después. Al fin yo quería decir eso, que en todo este tema se nota que la lógica actual del poder, y quizás es la lógica permanente, es desposeernos de cada capacidad de autonomía colectiva. Eso, gracias. Podéis mandar a un amigo, a otra persona, a un compañero, a una compañera, lo que os apetezca, porque los certificados no se guardan, ¿de acuerdo? Entonces, y ahora nos vamos a tomar unos minutos, 3-4 minutos, para concluir un poco con una pequeña reflexión que hacemos desde la organización, ¿no? Queremos decir que estas dos semanas hemos visto que el orden socioeconómico imperante es una temible máquina generadora y administradora de muerte y miseria, que además tiene unas claras preferencias de género, raza, territorio y clase. En la primera y tercera sesión, Jules y Eulalia dejaron claro que el orden imperante está soportado por una pila de cadáveres, por una pila de cadáveres que se van descomponiendo constante y rápidamente, y que hay que estar continuamente reponiendo para que el poder instituido no caiga. Y todo esto por un puñado de dólares, por unos puñados de dólares cada vez más famélicos, cada vez más exiguos, pero cada vez más caros. En la segunda sesión concedimos la leña a Rodrigo Carmi para que interrogase a la concepción del terrorista y al terrorismo, ¿no? Y ahí lo que descubrimos es que el terrorista no es ese licántropo inhumano que presa de la sinrazón ataca a la humanidad y al orden instituido, ¿no? Sino que más bien es todo lo contrario. Más bien es un elemento que sirve para engrasar y para perfeccionar esa máquina criminal, esa máquina sistémica, y que permite declarar y le permite declarar los estados de emergencia y excepción y convertir esos estados de emergencia y excepción en una normalidad permanente con todas las consecuencias que eso conlleva y que hoy nos ha contado Martín, ¿no? También hemos visto, un poco con Rodrigo Carmi, pero sobre todo con Santiago López Petit, es que este sistema criminal también asesina ideas y también asesina el pensamiento, que es un sistema creador de vacío, hemos referido con esa expresión, que extrae la política de los espacios cotidianos, extrae la política de la vida y de su continuidad y la traslada y la secuestra en parlamentos y la secuestra en platós de televisión, convirtiéndonos de esta manera en espectadores de nuestra propia vida. Dentro de este vacío se nos presenta la política del mal menor como una tabla de salvación y como la única salida posible. Pero se nos presenta esto como si Estado y mercado no fueran dos caras de una misma moneda, que nada puede hacer la una sin la otra y nada puede hacer la una contra la otra. Esta política de lo posible, esta política del mal menor posibilista, yo creo que fue perfectamente definida o retratada por Felipe González cuando se debatía en el Parlamento la legalización de las empresas de trabajo temporal en España. Felipe González preguntó al resto de parlamentarios, les dijo: señorías, ¿qué es menos malo, trabajar un día o no trabajar ninguno? Cosa bien distinta es lo que hemos visto, lo que vimos ayer en la charla que se titulaba Cruzar el Rubicón. Cruzar el Rubicón es ser declarado enemigo, directamente enemigo del Estado y el mercado, llegar a un punto que no hay vuelta atrás por dar el paso de ser espectador a ser actor que vuelve a apropiarse de la vida, de la política y del territorio y atraerlos a la cotidianidad. Este fomento de la política y la autonomía, ayer también nos quedó claro que tiene un precio muy caro. Muchas gracias y hasta el día.